94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta tu 94.7 FM al son del 23. Como todos los lunes, Grada Popular viene con ustedes. Vamos a recordarle que esta tu emisora está a cargo de, en la dirección general, está el licenciado Juan Contreras. En la coordinación, Guadalupe Rodríguez, y en la coordinación técnica, Fran León. En la coordinación de producción, José Pérez, y quien está detrás de la consola ahí, el panita Giovanni, alias El Pulga. Y por aquí en la producción y conducción de este espacio, Richard Alexander, y quien les habla, Javier Xavier. El día de hoy, en tu Grada Popular, hoy lunes 16 de enero, recordándoles que tenemos varios puntos de contacto, como lo son gradapopular.tk, que es nuestro blog. Ahí consigue nuestras redes sociales, como el Twitter y el Facebook. Nos pueden comentar por ahí, bastante material tenemos por ahí recaudado o anexado por todos esos colectivos que participan en esta, lo que es la comunicación popular que ejercemos a través de estos micrófonos, que ejercemos también por las redes sociales, a veces también por los periódicos o revistas digitales, también por periódicos comunitarios, teniendo el poder del que nos ha dado esta revolución bolivariana, que le da el poder al pueblo. También decirles que tenemos un teléfono de mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577, 0412-736-0577, donde puede mandar sus comentarios acerca del programa. Puedes mandar tus denuncias, también puedes decirnos, contarnos qué te parece lo que ocurre en Venezuela, después, lo que ocurrió también este viernes con el gran debate, se podría decir, nacional, ya que el presidente Chávez estuvo dándole las cuentas al país, sus puntos de cuentas del año 2011, todo lo que se hizo en este 2011 por la revolución. Comandante jefe, bueno, se extendió un poquito, pero bastante, demostrando que ha vuelto después de lo que le ocurrió con su enfermedad, y ya se ve que lo ha superado, porque hablar 10 horas, hasta 11 horas en público y totalmente de pie, ha demostrado que está fresquecito. Hoy no tenemos la grata compañía de uno de los camaradas de la que hace vida cultural en La Vega, del Frente Cultural de La Vega, el pana Scott, el cual nos viene a visitar y a contarnos un poco qué se hace en La Vega, cómo trabajan con la comunidad, tienen tiempo ya por allá. Él viene a representar el Frente Cultural, por ahí también viene otro camarada que es muralista. Scott hace un poco de hip hop y también acompaña a varias bandas haciéndoles unas pistas y eso. Bueno, coño, gracias, hermano, por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Buenas noches a todos. Y bueno, Afresco es integrante, forma parte del Frente Cultural de La Vega, que su sede está en el Autóctono, en La Veguita. También nosotros hemos participado en la red afrovenezolana. Yo comencé, me inicié ya con los compañeros de la familia negra. Tuvimos bastante, 11 años juntos, y dimos talleres, conversatorios, compartimos también con varias agrupaciones de La Vega, varias agrupaciones de Caracas, y hemos estado en distintos colectivos. Bueno, yo ahorita actualmente ando trabajando con los compañeros de Melaozón, los compañeros también de Petrepangea me invitan para unos temas. Y bueno, siempre activo, pues. Hace poco estuvimos 3 meses trabajando en La Vega dando talleres. Fue una propuesta que hizo el Frente Cultural de La Vega a Fundarte. Y a la vez el Sistema de Culturas Populares pagó los talleres a los talleristas. Entonces fue un trabajo bien bonito. Se hizo una muestra en diciembre. En esa muestra participaron niños y niñas de 4 zonas de La Vega, que fue la zona de Los Mangos, la calle Nueva China, El Carmen y La Veguita. Entonces, bueno, excelente, fue una muestra bien linda, Los chamos tocaron tambores, rapearon, hicieron joropo mirandino, teatro. Fue de verdad bien sustanciosa, pues, lo que sucedió. No, y a usted les queda les queda como cultores ese alivio, ese placer de haber entretenido a esos niños y poderles inculcar algo de sea de la cultura de hijo, sea de la cultura del tambor, sea de la cultura del folclore, del joropo. Y eso es bueno porque ya el chamo ya no, a lo mejor no se distrae haciendo cosas que no deben en el barrio, como ya todos sabemos el problema de las drogas que hay en todos los barrios, también las urbanizaciones, se ve a diario, y es posible que con eso hayan sembrado, hayan hecho una pequeña siembra para que en el futuro ese chamo, en vez de agarrar un revólver, una pistola, agarre un balón para jugar básquet, agarre un tambor, agarre una guitarra, y bueno, y sea todo un nuevo cultor para esta parroquia. Esta parroquia La Vega, que ha sido también bastante durante los años de la supuesta democracia puntofijista, fue bastante aplastada, ¿no?, y olvidada, porque hay bastante, hubo bastante miseria por allá. Ahora hoy en día se está recuperando. Me imagino que también han ido rescatando poco a poco el barrio con su fachada, le han ido mejorando la vida a la gente por allá. Sí, vale, yo me sorprendí mucho, ¿no? Habían lugares que hace falta más vida cultural, ¿no? Pero las personas de los consejos comunales, las personas que son activadores en la comunidad, preocupadas precisamente por eso, por los chamos, por los niños, fueron impulsando y motivando a los niños, anotándolos en las planillas, y los chamos... Involucrándolos, sí. Y la gente, mira, hizo compañía. Algunos cultores que no estaban en el sistema, sino que solamente el hecho de que están viendo que está sucediendo algo ahí cerca de su casa, ellos se acercaban, animaban a los chamos. También la señora, de repente preparaban un jugo, ese tipo de cosas, pues. Entonces prestaban la casa, todos prestaban los sonidos, sí, todos colaboraban. Precisamente para evitar eso, pues, que esos chamos, coño, que están ahí en la comunidad, se vayan a tomar otro camino, pues. Qué bueno, mira, nos contaba fuera, antes que entráramos, que este Frente Cultural rescató un espacio, el cual se llama el Autóctono de La Vega, sí. Lo cual es un polideportivo ahí en que fue inaugurado para los panamericanos del 83 de Caracas. Así es. Y después de eso se abandonó totalmente y la comunidad lo ha rescatado para hacerlo un centro cultural, ¿no? Sí, mira. Ese es un espacio que estuvo abandonado. Después de los Panamericanos, esa cancha estuvo un tiempo funcionando, esas canchas, porque es un polideportivo bastante grande. Y luego eso quedó abandonado. Había que seguir gente consumiendo droga, la gente le daba miedo pasar por ahí. Claro. Y luego poco a poco, el Autóctono, que es un grupo cultural de La Vega, con varios compañeros que hacían lo rebautizó. Sí, lo recuperó, luego se consiguió una casa, que esa casa era por un tiempo, todavía esa casa está ahí, porque hay varios proyectos ahí. Para que una vez se le dé una forma, una estructura bien, bien chévere, donde hayan... Recondicionarlo mejor. Sí, sí. Entonces están varios proyectos en la comunidad para rescatarlo. O sea, hay como cinco proyectos de estructura para ese lugar, pero todavía ninguno se ha concretado, ¿no? Entonces de repente es un llamado a las autoridades, pues, para que uno de esos proyectos se concrete. ¿Y por qué tú crees que no se ha concluido? ¿O a qué ente han acudido para que esos cinco proyectos, alguno de ellos se tome en una asamblea de ciudadanos, como se hace acá en Caracas, a través de todos los consejos comunales? Se reúnan varios consejos comunales en una comuna y puedan terminar un proyecto en sí. O que todos lleguen a acuerdo a que un proyecto se dé completamente. Mira, ¿cuál es el ente donde han introducido estos proyectos? Van por todos lados, en la alcaldía. Eso han ido funcionarios de la alcaldía de Caracas también para allá. Mira, la verdad que no sé cuál es el motivo por el cual eso todavía no se ha concretado. Ahí funciona el Bloque Popular. Y también ellos han presentado proyectos. Yo creo que ya también la comunidad. Ya el Bloque Popular trabaja en sí como algo más político. Sí, el Bloque Popular es una organización. Sí, una organización política de la comunidad. Uh-huh. Que tiene una sede ahí en. Un espacio ahí en ese espacio. Importante que todos se unan a través de bueno, toda la vida política, deportiva, cultural. Y así se debe activar toda la parroquia ahí en La Vega, como aquí, estamos aquí en el 23 de enero y en la parroquia Sucre también la gente anda activada. Y no sé, vamos a un primer corte y después profundizamos ahora con el resto de los compañeros que ya acaban de llegar. Profundizamos un poco más con la vida cultural que tenemos ahí en La Vega, que los nuevos proyectos que se vienen para toda Caracas, ya que uno de los camaradas que está invitado aquí es uno de los mejores grafiteros que tenemos. Marco Villalibre. Y ese hombre, bueno, ha hecho grafitis en toda Caracas y lo ha ido también llevando a muchas partes. Sí, a Alemania, mundo. A varios países. Hacemos un pequeño corte musical y volvemos ya en Tu Grada Popular. Adelante. Ajá, adelante, comandante. Buenas noches a todo el mundo que, nos está sintonizando a través de Al Son de 23, la 94.7 FM. Estás en sintonía de tu grada popular como todos los lunes, reventando oídos y creando conciencia. Por aquí tenemos al pana Scope, que está en el segmento anterior con el pana Javier. También se acaba de incorporar el camarada Marco. Ustedes quizás no conocen por el nombre, pero todos aquí en Caracas hemos visitado el popular Callejón de la Puñalada. Y bueno, esas figuras que salen ahí, y bueno, el pana fue el que las hizo. Y también, bueno, no solo las hizo, sino que también plasmó varias de las ideas que la gente cuando llegaba le sugería, porque así nos comentaste este sábado. Fue como que una interacción con todos los personajes que hacen vida ahí en ese famoso lugar, el Callejón de la Puñalada, donde se puede conseguir desde los panas orfebres que hacen sus collares, hacen anillos, hacen salsillos, y también reparten cultura, porque ellos, tú lo ves ahí, algunos le dicen que vienen en la calle, pero ellos, esa gente tiene cultura, porque muchos de ellos también reparten y están en la calle tratando de demostrar que uno puede ser libre, que no todo el tiempo tenemos que ser esclavos de un trabajo. Y para ser esclavo, y para no ser esclavo del sistema hegemónico, para no seguirle el mandato a los enemigos de clase, una muestra real de lo que siempre se hizo en las calles como voz contracultural es lo que es el hip hop, el rap, que viene desde los 80 como un grito de desobediencia. Y bueno, y también lo que es el arte urbano, de alguna u otra manera son expresiones de nuestros jóvenes de inconformidad o de contra un sistema. Sí, porque las paredes, estos camaradas, estos artistas de la calle, que son verdaderos artistas, aunque algunos le digan que son vándalos, porque hay panas que tienen situado en el coco que, bueno, no, esos panas son vándalos que se guindan en tal sitio, hacen un cartel, cualquier cosa. No. También en esas paredes, aparte de hablar, en esas paredes también se expresan muchos sentimientos, muchas cosas que la gente no puede expresar con la palabra. Exacto, como siempre he dicho, mientras que nuestro pueblo siga soñando, sus paredes seguirán hablando. Y una muestra clara, panas, es que todos nosotros estamos aquí resistiendo las contradicciones de clase, resistiendo la ambigüedad, resistiendo al enemigo que nos quiere venir a quitar nuestros sueños. Estamos construyendo patria nueva de alguna u otra forma, con algunos, más allá de los propios errores que podamos tener, más allá de las propias dificultades que se nos puedan presentar, nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena para que el día de mañana, como siempre decimos en este programa, nuestros hijos e hijas tengan un mejor mañana, un mejor futuro, para que tenga algo por qué soñar y en especial algo por qué seguir luchando. Bueno, nos contaba en el otro corte el pana Scott sobre lo que hacen en el Frente Cultural de La Vega, sobre todo ahí en ese autóctono de La Vega, y también ha hecho en Caracas varios proyectos donde han integrado a la comunidad, han rescatado a esos chamos de la calle y les han enseñado que a través de la música y a través de las gráficas o el arte en aerosol, ellos tienen varios proyectos y han trabajado. Me han dicho hace un momento que hicieron un trabajo con láminas de una escuela, integraron a varios alumnos a lo que es el arte, ¿cómo? En aerosol, el arte con pinceles, ¿cómo fue? Ajá. Buenas. Hola, Marco. Hola, ¿se oye? Bueno, primero que las niñas y los niños son muy anarquistas, pues. Y no están pendientes ni que si eres más oscuro, eres más claro, ni que si tienes, si no tienes, están pendientes siempre de compartir. Y de divertirse. Entonces, bueno, hacen algo bien abstracto en esas paredes, cuando le damos las herramientas, pinceles, spray. Entonces, bueno, ellos crean y se expresan libremente y de una manera muy, muy espontánea, muy rápida también. Nosotros colaboramos, hacemos como que le damos unos toques técnicos al final, finalizar como algo un poquito de forma a la cosa, pero sin tapar lo que ellos hicieron, pues, del arte. Y la nota de esto es como que la intervención, la interacción y también el traspasar como los conocimientos, pues, ¿verdad? Desde la, dejada la semilla. Entonces ellos van a evolucionando a su manera y van con su sentido crítico personal, que eso no lo hacen por lo menos muchas universidades que tienen ahorita acaparada con la derecha y tal, que lo que hacen es alienar a los jóvenes y dan como que se carizan la cosa, pues. Y entonces, a ver, ¿cómo se llama esto cuando vas a entrar a la universidad? Bueno, ellos dicen, bueno, tú sí llegas, tú no vienes para acá, tú sí. Las pruebas, claro, de admisión. Al hacer eso a dedo, lo que hacen es que como que entran puras personas que... Ay, le cortan los sueños. Claro, lo que no van a, de repente que no vayan a formar una protesta en contra de ellos, pues, sino que tratan de buscar los que estén más alienados. Exacto, de una otra manera, de mismo en la universidad aquí católica. Tú entras en la universidad católica y me han dicho, ¿no?, que tienen hasta un McDonald's adentro. Es no, bueno, en la católica sí. En la católica sí, ¿verdad? Y tienen, entonces es una muestra del nivel de alienación. Comida, a ver, si es verdad. Es una muestra de la grandísima alienación que están viviendo nuestros jóvenes. Porque de alguna u otra manera lo que le están enseñando es hacer borregos, es hacer un ladrillo más en el muro del progreso, como diría Pink Floyd en la película de Gol. Entonces, nosotros acá, ¿qué tenemos que hacer para romper esas barreras y esas cadenas que nos siguen atando? Es aprender a desaprender todo lo que nos ha enseñado, aprender a reencontrarnos con toda nuestra historia. Algo que hablábamos el sábado en una reunión que tuvimos, era una anécdota que nos contabas, que estabas en Alemania y estás pintando y llegaron un poco de chamines. Es una muestra clara de que los niños son los primeros que empiezan a romper las barreras. Entonces, teníamos que seguir fomentando que esos niños sigan con esa actitud y que el día de mañana no se convierta en un nazi, un facha, y en lugar de romper las barreras sean ellos que la levanten. Pero nos gustaría escuchar tu anécdota sobre, ajá, aquella historia. Bueno, era uno, estaba en un sitio que que era, y que graffiti ilegal, ¿no? Espacios que son legales, pero igual se llega, bueno, todo aquel, y bueno, raya y chévere, pero había un niño que estaba por ahí solo buscando potes vacíos, quería rayar, quería vacilarse una, y no había, pues. Y entonces le regalé un pote, y el niño, esa actitud le como que lo marcó de una manera, ¿no? Porque no se lo esperaba. Y entonces como que no hay una, es algo muy frío, una sociedad muy fría. Entonces, claro, un gesto de, oye, como que el compartir más, integrarlo, no lo podía creer. Entonces, otro pote más, después me puse como a rapear así, como que, yo no rapeé, pero entre unas palabras que me salían en alemán, en castellano. Y bueno, eso fue como que la conexión. Y lo invité a pintar y bueno, se llegaron como 10 niños más de la nada, así llegaron con el viento y empezamos a pintar, pues, y fue bien, bien chévere, porque no era la cuestión ya de, bueno, estoy aquí, voy a representar a Venezuela, voy a hacer unas letras enredadas, una cosa, sino que ya era una cuestión de compartir y de traspasar con conocimiento, pues, ya dar conocimiento a los niños, y bien chévere. Mira, y Marco se ha llegado como artista allá a Alemania, porque este mismo Frente Cultural ha traído o ha sido la casa de llegada de varias brigadas, ¿no? Brigadas catalanas, brigadas de Alemania también, uh-huh, internacionalistas, que vienen a traernos un poco de y vienen a conocer la Revolución Bolivariana. ¿Desde qué año están ustedes involucrados en esa llegada de las brigadas? ¿Qué intercambio han tenido? Porque uno de los intercambios es que Marco haya llegado a Alemania y haya ido también a Cataluña a expresar y conocer también el movimiento allá. Bueno, tú sabes que las brigadas que llegan acá siempre llegan con el interés. Sí. Con el interés de conocer lo que pasa socialmente en las distintas comunidades. Y también con el interés de compartir en las comunidades, ¿no? Entonces hubo una brigada alemana que llegó, estuvo en Venezuela con los sindicatos, y luego ellos tuvieron un tiempo trabajando con distintos sindicatos y querían conocer qué se estaba haciendo culturalmente en las comunidades. Entonces un compañero le dio como referencia a La Vega y Familia Negra y también el autóctono de La Vega. Entonces nos visitaron, entonces tuvimos una experiencia, compartimos, hicimos un compartir, pero que fue como casi como una asamblea para conocernos. Y luego surgió, organizamos una actividad para compartir con la comunidad y los alemanes. Ellos contaron su experiencia, cómo están funcionando los sindicatos, qué estaba pasando allá. Y luego ellos, cuando se van, quedan en contacto con distintas organizaciones venezolanas, entre esas Familia Negra, y hacen la invitación al compañero Marco. Y al compañero Marco y Blas 7. Pero también... ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Eso fue aproximadamente hace como 6 años. 6 años atrás. Menos así. Sí. Sí. Y también han venido compañeros de otras brigadas, en este caso una canadiense, que ellos tuvieron acá cuando hubo el Foro Social Mundial, compartieron con distintas organizaciones. Una de ellas fue los compañeros de los Sin Techo. Y también surgió una invitación. Y así, pues, en Venezuela, eso es algo que está sucediendo mucho. Hay muchas organizaciones de cualquier parte del mundo que quieren venir para acá, quieren cambiar lo que está pasando, la realidad de su país. Y bueno, ahorita Venezuela es un ejemplo en eso, pues. En cuanto a esos cambios que se están dando en América, es una referencia. Es punta de lanza sobre no solamente los cambios de América Latina, también tenemos que agregar que es una punta de lanza para las esperanzas que están viviendo en otros que se están forjando y están floreciendo en otras latitudes. Hay que recordar que también esas brigadas, experiencia que tiene la Coordinadora Simón Bolívar, esas brigadas que vienen a aprender sobre nuestro proceso, también nos deja una enseñanza muy marcada y nos deja una enseñanza muy sentida sobre lo que está pasando en aquellos lados. De alguna otra manera también nos enseña a enfrentarnos con algunos problemas que nosotros ni siquiera habíamos visto o que no quisiéramos ver. Fíjate, te voy a hacer una pequeña acotación. Por lo menos los compañeros de Canadá, ellos nos decían que ellos querían tener una experiencia, no con las instituciones, sino que querían tener una experiencia, era directamente con las organizaciones y con las personas, con el pueblo que vivía en las distintas comunidades. Scott, me acuerdo que me comentabas estos días que estas mismas brigadas, como tú dices, no llegaban a las instituciones, llegaban al barrio y se metían hasta los lugares más populares, a los lugares más humildes, a conocer la realidad de la gente. Nos gustaría escuchar a todos los que estamos en sintonía, y especialmente a nosotros acá en la cabina, alguna experiencia que te haya contado algún catalán, algún canadiense, sobre lo que vio acá y que lo haya marcado. Pues. A ellos casi todo lo que sucede aquí le llama mucho la atención. Te voy a contar algo que sucede acá y que no sucede allá, que yo viví la experiencia. Ahorita aquí en Venezuela hay una cosa muy buena, que las escuelas están abriendo las puertas en las comunidades para asambleas en las comunidades, para que se hagan talleres culturales o talleres de formación sobre cualquier tipo. Entonces, nosotros estuvimos allá en Toronto y allá las escuelas no hacen eso, sino que alquilan el espacio a la comunidad. No es como acá que están abiertos, allá no sucede eso. Entonces, por lo menos, un pequeño ejemplo, pues, de algunas cosas. Ellos se sorprendían cuando veían eso, que las escuelas estaban abiertas y que las personas en la comunidad tienen la llave de las escuelas. Sí, una muestra clara de lo que son unas sociedades totalmente materialistas, donde el capitalismo es la bandera y lo que representa nuestro pueblo es dejado a un lado. Marco, ¿alguna experiencia con alguna brigada catalana, brigada que hayas compartido? Sí, claro, esta brigada la brigada de un partido político juvenil se llama CUP, no recuerdo muy bien la qué significa la el partido, no, tampoco lo recuerdo, tranquilo. Hay que recordar que los panas de la CUP nos estuvieron visitando acá. Eso. En septiembre, octubre, por acá. Sí, han hecho como 4 visitas ya aquí. Entonces, claro, es como una la representa como que la izquierda a nivel porque los demás son puros fachos. Hacen ver una cosa y hasta le dicen a la gente que pinta por ahí no, vale, vamos a legalizar el graffiti. No, vale, muchas cosas locas, además, como el PP que dice, bueno, primero nosotros. Hablando del PP, horrible, vale. se acaba de escapar, se nos fue Fraga. Otro más que se va con la cabulla en la pata, no pagó por tanto genocidio, por tanta muerte. Se murió Fraga, igual que Carlos Andrés, se murió Fraga, igual que Pinochet. Y bueno, estará a la diestra de Dios Padre. Sigue con tu cuenta. Bueno, ya tuve la oportunidad que cuando caí por allá estaba la cuestión de los indignados y eso, estaban en la plaza, había uno primero observa, ¿no? Para ver de qué trata la cosa ahí. Vi que había muchas personas de todas las edades, había hasta niñas, niños ahí. presentes, tratando de organizarse en una problemática que los ha afectado a todos. Y en esa reunión, bueno, bien autogestionada, había las personas participaban como una especie de bicicleta y le pedaleaban para generar la electricidad para su las cornetas, qué sé yo, y tal. Y entonces tratan de organizarse, ellos hablan de que no querían meterse en como en cuestiones políticas, pero saben que no, pues eso es un tema que... Claro. Claro, pero entonces lo que querían hacer era ya organizarse en contra de todo eso, pues. Claro. Y llegó un momento la policía, empezaron a reprimir a todo el mundo y a sacar a toda la gente de allá de la plaza porque... Estamos hablando de Plaza Cataluña. Plaza Cataluña. Y entonces, no, qué horrible, ¿vale? Porque los tipos... dicen que el alcalde, ¿no?, decía que era para limpiar la plaza, pues, porque estaba muy sucia. Entonces empezaron a ser muy violentos con las personas. Hay un poquitón de videos en YouTube y todo eso, y en la página. Sí, represión. Una represión total. Pues, y no tenían placas para que no lo identificara y lo pudieras denunciar. Exactamente. Y más allá de eso, los mismos medios de comunicación del Estado español se han encargado de satanizar los movimientos juveniles que se han organizado políticamente dentro de lo que es el movimiento indignado, a nivel de llamarlo una especie de que se vino la borroca catalana. Hay que recordar que borroca es un término vasco que significa callejera y normalmente se utiliza en una... La calle borroca, que es lucha callejera, que es que se llama a las manifestaciones y a las respuestas que tiene el pueblo organizado ante la represión de la policía en el Estado Vasco. Este que los sitios más, por lo menos los que están atacando ahorita sí ya, son los ocupas. Son las que se ocupan, que son los sitios por lo menos donde se manifiestan más las culturas, contraculturas. Sí. Entonces, eso es lo que están atacando ahorita la policía y está muy represiva la cosa ya ahorita. También tuve la oportunidad de ir hasta Bilbao y Victoria y estuve con una amiga catalana porque ella habla sobre la parte independentista de Cataluña y mi parte, bueno, la parte de... Sí, ajá. Y sobre la parte, más que todo mencioné la parte de la indígena y afro aquí en Venezuela. Claro, lo importante. También se los murales y eso estuvieron ahí, pero por lo menos en Bilbao, para los sitios obreros, ¿no? Conversar con la juventud por allá, pues, fue un intercambio chévere, pero había muy pocas personas. Ellos quieren buscar organizarse más todavía, ¿ves? Entonces las personas están muy individualistas, eso no permite que haya tantas conexiones, el crecimiento, pues. Entonces, claro, era bien difícil que veías tal vez una... Hay apatía. Sí, hay como apatía y miedos también. Claro. De las mismas personas como que a organizarse y esto, porque vayan a tomar... Por la represión. Claro, porque no hay empleo. No hay empleo, es una situación muy, muy grave. Y igual como que vean por lo menos Alemania, que bueno, todo bonito, todo bello. No es así, vale. Hay problemas con la educación, el capitalismo dentro de la educación, las universidades. Y hay una lucha ahorita y que ha sido constante. Igual que con los sindicatos en las cuestiones de estas empresas y todo aquello, en todo el cuento. ¿Qué te iba a decir yo? Lo importante, Scott, nos comentabas ahorita que hiciste un mural en Cataluña y en Bilbao representando nuestras raíces. Una de las cosas que nosotros quizás hemos aprendido en Guerra Popular y hemos aprendido dentro de nuestra lucha política, los catalanes, los vascos que no han visitado ese intercambio cultural y de experiencias de lucha, es que ellos, hoy por hoy, están defendiendo su identidad, están defendiendo sus colores y están defendiendo su historia como pueblos originarios, tanto los vascos como los catalanes. Una cosa que a nosotros nos robaron hace más de 500 años, nos arrebataron nuestra lengua, nos arrebataron nuestra identidad para dominarlos y aún hoy por hoy nosotros nos encontramos dominados bajo las leyes de aquellos que nos vinieron a esclavizar y ensangrentar nuestro sueño. Tanto así que una de las cosas que siempre hemos criticado y uno de los trabajos que se está haciendo bastante fuerte, sé que en Bilbao se hace, también sé que en Cataluña se hace, es el hecho de rescatar el idioma. Quizás esto ya, el llamado sería que si empezaran a hacer talleres en escuelas de idioma originario o de idiomas autóctonos para que nuestros jóvenes se identifiquen más con la realidad, con nuestra realidad y con nuestra historia y dejen de verse en el espejo los que nos ven los gringos, nos ven los europeos. Pero cuéntanos qué fue lo que plasmaste en las calles de la vieja Europa. Primero, que qué bueno lo que te, la que te lanzaste ahorita, porque es demasiado de pana que no, eso está, y está sucediendo. Fíjate que la ahorita, por lo menos en Cataluña, todos estos quieren eliminar al catalán, a como de lugar, pues, porque no quieren que haya un... quieren como borrar la historia en la mente de las personas, quieren, y más de los jóvenes. Sí, quieren hacer más o menos lo que hizo Piñera en Chile con... No hubo dictadura militar, no hubo dictadura, sino un régimen militar. No, vale, qué loco. Mira, tú sabes que el quieren aplicarle la esa en Cataluña. En el País Vasco también, ¿verdad? Y el Vasco es como que no... como que todavía no definen de dónde viene el euskera. El euskera, claro, ¿ves? Y es propio. Entonces, no, hay una... Y bueno, tienen esa conexión ahí los catalanes con los vascos. ¿Qué mural hiciste allá? Bueno, en cuestión de los murales, era, por lo menos en Alemania, he trabajado tengo la oportunidad con gente en las universidades. Y fue, por lo menos en el caso de Alemania, con universidades y todo, enseguida te llega cualquiera de los profesores y te dice que te va a llamar la policía porque no sé qué cosa. Guau, guau, guau, guau. Empieza a hablar ahí. Anda, lo demás. No, sí, no, que el olor, que la cosa y tal. Y es porque necesitan, por lo menos, levantar, alzar su voz, pues, y son muy reprimidos. Pero hay muchas, por lo menos en esas universidades, tienen su ¿cómo se dice? Como el espacio, ¿no? Que eso ha sido por la lucha que han tenido en cuanto al sexismo, en cuanto que manejan diferentes temas, pues, ¿me entiendes? La parte sexista, la parte, ¿cómo se diría? Gay o homosexual, o la parte también feminista, la parte de antifa, o la parte mucha, ¿verdad? Y están ahí en las universidades. Entonces, por lo menos, bueno, he colaborado con las pancartas y todo, porque normalmente ven el graffiti como que una cuestión así que, ah, qué bonito, qué decorativo y ya. Y resulta que es una herramienta que tú puedes utilizar para el bien para construir también, y para apoyar en situaciones que lo meriten. Es una herramienta política para reforzar y llevar un mensaje de conocimiento a las nuevas generaciones, tanto como lo es la música. Y queremos saber si el Panescop está preparado para lanzarse unas líricas ahí para la gente que nos escucha en Argentina, Colombia, España. Y bueno, si te extraditan, es tu culpa, no la mía. La Haití. Ah, un tema para Haití. Te hay que recordar, Ali Primera. Y también recordarles que no lo hicimos al principio, que estamos por varias emisoras que nos retransmiten a través de los panas de Radio Net Carapa, radiocarapa.com.ar, y también estamos saliendo en la 106.3 FM en el estado Amazonas, la emisora mágica, la cual nos transmite allá en este estado tan importante de nuestra Venezuela, primera emisora que nos transmite a nivel nacional o regional, mejor dicho, también a los panas de Radio Aire Venezuela.blogspot.com, los cuales nos transmiten los días viernes. Así que vamos a escuchar un poco de la lírica. Ya va, es que para un momento, mientras que... La lírica del pana Scott, el cual participó, como ya dijimos hace un momento, participa en varias agrupaciones musicales, entre ellas De Melao Son y Familia Negra. Bueno, mira, mientras que los panas se están terminando de afinar el fusil y los detalles, nosotros acá tenemos que recordar que Haití ha sido uno de los países más golpeados por el capitalismo. Haití ha sido uno de los países más golpeados por la desigualdad social, tanto así que en estos días internet está rodando un video sobre unas entrevistas que le hicieron unas niñas entre 14 y 15 años que le toca prostituirse por agua, pan, así de sencillo. Entonces es una muestra clara de lo que es el verdadero rostro y la podredumbre que significa el capitalismo a nivel internacional. Y bueno, nosotros acá estamos totalmente contra eso. Mm-hmm. Desastre natural azota el noble pueblo de Haití. Los ciudadanos del mundo expresan su solidaridad. Se organizan los movimientos sociales, culturales, comunitarios. Hasta el más pobre recolecta ayuda en su vecindario de corazón. Se solidarizan los barrios, siempre con fe. La tarea es de toda la humanidad. Salir de la emergencia es la prioridad. Nos declaramos en campaña internacional. Exigimos ya que Haití no cancele ni un centavo más al Fondo Monetario Internacional. Tienen 200 años cargando, pagando la primera deuda externa de América. Indemnización impuesta por Francia, un crimen que empobreció a la nación. La firma de independencia costó 90 millones de libras en oro. Como los piratas colonos se llevan el tesoro. Imperios no perdonan a Haití, la rebeldía de su pueblo, el ADN de su nación. La lucha por su independencia, su revolución, liderizada por Toussaint, Dessalines y Petion. Derrotando a Francia, su armada, ya Bonaparte, Napoleón. Primera nación afro en encontrar su libertad, ejemplo para toda la humanidad. Una cosa son los pueblos y su corazón, otra el imperio y su conspiración. Ofrecen ayuda humanitaria, pero mandan portaaviones cargados con soldados armados. Eso no es ayuda, eso se llama invasión. Tropas norteamericanas toman el control de la comunicación, aeropuertos, mares, las calles, las comunidades. Ellos deciden quién entra, ellos deciden quién sale. Deportan a periodistas sin permiso del gobierno haitiano. Oprimen al pueblo en su desesperación por encontrar comida, agua, techo, medicina, prioridad para las operaciones militares. Obstruyendo el salvamento, la distribución de alimentos, la misma actitud que en el huracán Katrina. Con el mismo desprecio, con el mismo cinismo, con el mismo racismo. Primero George Bush, ahora el premio Nobel de la Paz Barack Obama. La misma moneda de un dólar, solo que con distinta piel, con distinta cara. Intereses primero que el dolor, euros, dólares están primero que el luto de una nación. Transnacionales del turismo en plena emergencia llevan cruceros a las costas de Haití. Mucha fiesta, mucho lujo, mucho glamour, mucho sabor. Turistas inconscientes sin corazón, tomando el vino, tomando el sol. Pero tengo una preocupación mayor: la muerte, el secuestro de niños, la adopción y la migración están despoblando a la nación. Se instalan bases militares norteamericanas. Francia reclama su interés, saca las agallas. Aves de carroña quieren comer lo vivo, quieren comer lo muerto. Esto es un genocidio prolongado en el tiempo. Recordemos todas las conspiraciones contra Haití. Golpe de Estado 2002-2004, que derroca al presidente electo por su pueblo, Jean-Bertrand Aristide. Se impone la ley del Fondo Monetario Internacional. Desestabilizan la sociedad y su economía. A los haitianos se lo come vivo la plusvalía. El pueblo protesta contra el capitalismo, es que ellos quieren derecho, porque no comen los niños. La ONU declara guerra oculta después del golpe de Estado. Cascos azules ya han matado a más de 15.000 haitianos. No se dan cuenta, no lo ven, quieren imponer un gobierno mundial. Tienen un arma para causar terremotos llamada Proyecto HAR, matar, bajar la población mundial. Parece un cuento del cine, pero esto es real. Analizo y veo el reverso del billete de un dólar con su estructura piramidal y un ojo en la cima que ve dónde va a matar, dónde va a robar. Caos, orden, orden, un orden que ellos siembran para aterrorizarnos, para matarnos. Respeto, respeto al pueblo haitiano, a los pueblos latinoamericanos, a todos los seres humanos. Qué bueno por parte del Pana Scott. Vamos a un corte musical y ya volvemos en Grada Popular. De Marcos a un niño de la paz. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México. Al niño Miguel A. Vázquez Valtierra, La Paz, Baja California Sur, México. Del subcomandante insurgente Marcos, Montañas del Sureste Mexicano, Chiapas, México. Miguel, tu mamá me entregó tu carta junto con la foto donde sales con tu perro.

subcomandante insurgente Marcos. Ajá, eso escuchaba anteriormente al pana Scope desde La Vega a tu receptor directamente en el son del 23, tu 94.7 FM, un tema reivindicando al pueblo haitiano, un tema reivindicando a uno de los pueblos más castigados por el capitalismo y uno de los pueblos más castigados por la indiferencia de nuestra humanidad. Y bueno, nosotros tenemos que crear conciencia sobre la realidad que están viviendo otros países, como lo está haciendo el Panscope, porque o somos libres todos o no es libre ninguno. Mira, este colectivo que nos visita hoy, el Frente Cultural, parte de ellos, porque los panas, aparte de las líricas, también están en agrupaciones musicales, como ya dijimos, de Melado Son, Familia Negra. Pueden visitar su MySpace, que es www.myspace.com/familianegra. También tienen la página donde salen la mayoría de los grafitis del pana Marcos, que nos acompaña hoy. Marcos, para los que... algunos que nos estén escuchando, si se han pasado por el Callejón de la Puñalada, allí en Sabana Grande, el famoso Boulevard de Sabana Grande, ahí está un magnífico mural que, déjeme, hay más de 30 metros de largo. No, yo diría que hasta 50, ¿verdad? Está entre casi 40 metros, vamos a decir que tiene ese mural donde expresa una cantidad de artistas ya que ya han dejado el planeta Tierra, y también expresa una cantidad de cosas. Fíjate que la cuestión, ahí en el tema de todo ese mural trata sobre la música. Y esa música trata también mucho sobre la diáspora de África. Y bueno, de ahí para adelante todavía faltaría mucha pared para colocar tantas personas y tanta estilos de música que hay. Entonces también se hace como, están los mensajes, hay mensajes también... es contra represiones en cuanto a la policía o cuanto a también la música como que está en la parte combativa, lo que es la esencia, pues. Entonces también es a nivel internacional y tiene muchos colores, muy colorido porque es multicultural, ¿verdad? También una cosa que le iba a decir, utilizar los muchos colores es la mezcla esta de la cultura africana con la cultura indígena, que si no lo han notado en su manera de vestir, tiene bastante colorido. Y también recuerda que tiene parte de la vida del callejón, que hay personajes ahí que son las personas que andan en el callejón. Claro, porque fue muy interactivo, porque es arte de calle. Si no es interactivo, no es arte de calle, por favor. Entonces ahí participaron también personas que hacen vida ahí en el callejón, e incluso que están ahí pintados. Están plasmados. Hay que recordar ahí, que la gente que nos está escuchando fuera de nuestras fronteras, tanto en Argentina, España y Colombia, que el Callejón de las Puñaladas es llamado así, no porque el callejón sea peligroso, todo, como ustedes van a decir eso. Pasa que ahí asesinaron en los 80 a uno de los músicos más importantes de la época, Callayo Troconi, que era guitarra de Sentimiento Muerto. Bueno, eso lo escuché en algún lado. Sentimiento Muerto y no, ¿verdad? Bueno, no, Rebobinen, no dije nada. Es el pasaje de Asunción. Él pasaba Asunción, pero tiene como sobrenombre el Callejón de la Puñalada, y que está pintado también el Chino Valera Mora, que era un poeta de los 60. Entonces como que es se reinventó con ese nombre, ¿eh? Sí, bueno, es que hay personas que hacen vida ahí, lo toman como el Callejón de la Puñalada, pues. No, exacto. Lo que pasa es que ha habido que se ha planteado, pues, la idea de cambiarle el nombre a Chino Valera Mora. Eso lo he escuchado. Se han planteado muchos nombres, pero las personas que hacen vida ahí le dan el... Sí, no, y se le pueden poner el nombre que sea, igual todo el mundo, mira, nos vemos en el Callejón de la Puñalada. Mira, para acordarles también el otro excelente página donde expone el pana Marco su arte, es artefreak.yindo.com. De todas maneras, en nuestro muro de grada popular, en Facebook, en el Chismobook, están los dos links. Mira, aquí mandan saludos, 0412-736-0577, el número que se puede comunicar con nosotros. Manda saludo el pana Sergio, que nos sintoniza desde Santa Rosalía. Saludo a Esco y a Marco, y está en sintonía de Grada Popular. Paraná, soy compañero de... Uno de los compañeros de Melaozón. Un abrazo de aquí a los compañeros de Melaozón, que también otra familia más que uno va haciendo en el camino de la vida. Mira, también, bueno, él nos recuerda que hay otro tremendo mural de Marco ahí en, como ya lo dijiste ya, en la Nueva China, ahí en La Vega. Yo quisiera conocer ese barrio, Nueva China. Muy bien. Y también un saludo, manda un saludo para Mayita, quien está también en sintonía, la panita Mayita, que nos acogió allá en su casa este sábado, donde pudimos conocer a otros camaradas. De hecho, a Marco lo conocimos ahí y terminamos de conocer a otras personas. Un buen convivir, un cumpleaños diferente, totalmente diferente. Cero reggaetón. Al calor de la trova y la revolución. Un poquito de hijo, un poquito de la trova. Al calor de la trova y la revolución. Mírate, pero el pana Sergio le manda saludos a todo el mundo, menos a ti y a mí. No importa, bueno, porque nos ve todos los días. Sí, mira, me gustaría preguntar antes. Un saludo a Grada Popular, es lo mismo. Me gustaría preguntarle al pana Scott de la necesidad de escribir ese tema de ti que escuchamos anteriormente, y que por ahí él me estaba comentando con anterioridad que están haciendo unos talleres para rescatar a nuestra cultura, nuestra identidad, a los chamines. Entonces, más o menos, que nos explique, bueno, cómo es el asunto. Haití, sabe que nosotros formamos parte también de la red afrovenezolana, estuvimos con el cumbe juvenil. Y hemos compartido con bastantes ciudadanos haitianos y compañeros haitianos y de distintas partes del mundo. Y ellos ahí nos explicaron un poco de la problemática que vivía Haití antes del terremoto. Y luego, por supuesto, una vez el terremoto, todo lo que estaba sucediendo en su país. En cuanto a una supuesta ayuda humanitaria que varias potencias del mundo estaban dando, cuando realmente habían intereses por medio, y lo que hicieron fue ocupar militarmente a la isla. Y entonces, bueno, ese era un tema que yo lo debía a los compañeros haitianos, y luego, cuando sucede eso, durante este curso, los primeros 15 días, me mantuve muy informado, entonces escribí el tema. Scott, la recepción que ha tenido el tema que nos acabas de interpretar dentro de la comunidad haitiana, ¿has tenido la oportunidad de cantárselo a ellos? Sí, una vez hubo como al mes o al mes y medio de lo que estaba sucediendo, o sea que hubieron muchos sitios, lugares de acopio, se hicieron muchos conciertos acá en Caracas también, en distintas partes. Entonces los compañeros me invitaron a cantar el tema, y bueno, sí les gustó. De hecho, varios compañeros lo mandaron a Haití. Ese tema lo ponían en Haití, y también en la comunidad haitiana venezolana. También el tema ha estado escuchando, pues, sobre todo en lo que son las organizaciones, claro, que haitianas que están acá en Venezuela. No, y lo importante de que de alguna u otra manera se plasmen a nivel de la música como herramienta de formación política una situación que está viviendo un país hermano, y que se entienda una vez por todas que la música no es solamente para la fiestica, la música no solamente para el pabeo, sino que la música es para crear conciencia, la música es para romper barreras, pero de una forma consecuente y real. Fíjate que hace rato que tú estabas hablando de la cuestión de la identidad. Exacto. ¿No? Y nosotros, con mi compañero Marco, más recientemente hemos estado trabajando, que en los talleres trabajamos como una introducción. Ajá. Que es con láminas. Con láminas proyectamos fotografías, y le se llama hip hop como herramienta para reconocimiento étnico. Entonces, de ahí intentamos llamar a despertar el interés de los chamos en cuanto a su identidad. ¿Qué me refiero a eso, con esto? La sociedad venezolana, sabemos que hay tres grupos humanos, pues, que están ahí involucrados, que son los africanos, los indígenas, que son los autóctonos de estas tierras, y los europeos. Pero por la dominación europea, eurocéntrica, lo indígena y lo africano se negaba. Y llegó a un punto aquí en Venezuela donde existió lo que le llamamos el racismo y el endorracismo. Entonces, bueno, que entre los niños eso no suceda. Entonces, utilizamos el hijo como una herramienta para el reconocimiento étnico. No, y aparte que hay que recordarle a toda la gente que nos puede estar escuchando que no se ubica muy bien con el término endorracismo, porque es un término que es poco utilizado. El endorracismo ocurre cuando, de alguna otra manera, nosotros como descendientes africanos, descendientes de indígenas, empezamos a renegar o a autodiscriminarnos por ser de esa raza o tener esa sangre en nuestras venas. Eso sería el endorracismo. Hay un video muy buenísimo. Estoy hablando de pinga hoy. Hay un video muy bueno en internet, está rodando por ahí, sobre unas pruebas que hacen sobre niños en México. Que el video dura 2 minutos y pico. El video está en un grupo de Gran Popular. Bueno, ahí como yo lo monté hace como 2 meses. Pero el cuento es que en el video montan a una muñequita blanca y una muñequita negra. Entonces le preguntan a los niños de entre 5 años a 3, algo así. Le van preguntando cuál es bueno y cuál es malo. Y obviamente todos los niños dicen que el muñeco negro es malo. Pero cuando le preguntan ¿y por qué es malo? Porque es negro, porque es esto y porque el color negro es malo. O sea, es la idea que predomina dentro de los jóvenes es muy pequeño. Eso es gracias también a los cuentos Disney que nos venden durante mucho tiempo. Pero llega un momento que le preguntan a los niños ¿cuál se parece más a ti? Y siendo todos mexicanos, de descendencia indígena, ninguno se parecía al muñequito blanco, ¿no? Entonces ahí empiezas a ver la cara de choque de esos niños cuando están viendo lo que es la realidad, de cómo son ellos y cómo de alguna manera se empiezan a discriminar y sin entender lo que les está pasando. Claro, el mismo sistema lleva eso. Mira, otra cosita, cuando nosotros hablamos de hijo como herramienta para reconocimiento étnico, también intentamos, ¿no?, de que tanto los niños, o sea, que no haya discriminación entre los niños, entre los chamos, que ellos reconozcan la diferencia, pero que esa diferencia, que es bonita, pues, que hay diferencia cultural en distintas regiones de Venezuela, en distintas regiones de la América. Y que es necesario que los niños blancos, los niños indígenas o los niños africanos, las niñas y niñas indígenas o afrodescendientes o niñas blancas, que entiendan que es parte del crisol de la humanidad, todas esas diferencias culturales. Que todo esto juega dentro de lo que es la naturaleza normal. Exacto. Del ser humano. Hablando de naturaleza, son las 8:27 y nosotros duramos hasta las 9. Entonces, nos gustaría que nos interpretaras el tema naturaleza para volver con los murales del pana Marco, que no nos contó exactamente qué fue lo que dibujó en las calles de Cataluña. Y bueno, nos gustaría que nos interpretara ese tema para que todos los panas que nos puedan estar escuchando se empiecen a empapar con lo que estamos hablando acá, pues, en líneas generales, para no divagar tanto. Mira, Javier, no te quiere, todavía no te quiere la pana. Dale, suéltame la pista. Madre de tierra, Indoamérica, Akpia Yala, África madre, madre de nación, Pachamama, madre de Felicia, tú eres mi amor, millones de ojos, millones de hojas, cada mujer, todas las madres, todos los niños y todas las personas, infinitos corazones con infinitas estrellas, madre naturaleza, tú eres muy bella, tú eres la relación entre toditas ellas, todas las madres son una sola. Y una sola son todas las madres. Se enciende el fuego de tu corazón. Despierta en tu alma esa vibración de amor, de amor, de amor. Mamá, recuerdo el día que en el parque una cometa me regalaste. Tú y yo levantamos vuelo entre risas con las nubes y conversaciones con el cielo. Las aves a nuestro alrededor volaban. El tiempo y el reloj se paraban, nos escuchaban, nos observaban con un poquito de celos, como enojados, porque nosotros de ellos nos olvidamos. La vida nos trae momentos muy buenos y momentos muy malos. Mientras que el tiempo pasaba, habían cosas que yo veía, que yo escuchaba, que no entendía. ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué la violencia y los dramas sociales? Escuché hablar de la Pachamama, de la madre africana, de las tierras conquistadas, de colonos y de Colón, de hombres esclavos y de insurrecciones, de reyes y de razas superiores, de cruzadas, guerras causadas por las religiones, de independencia y de revoluciones, de traidores, conspiradores, con golpe de estado y con dictadores, de la neocolonización, de las transnacionales, de verdugo instalando bases militares de obreros explotados, mal pagados y la contaminación del ambiente por todos lados. Un día yo escuché hablar en televisión a una periodista mal de los hijos de esta nación, pero con orgullo hablaba de la gran Europa, el Vaticano, Occidente y su civilización. Eso en mi mente me confundía. Medité, me dio mucho sueño y me acosté, pero en mis sueños con la madre de naturaleza me encontré. Ella me habló con su voz de canto de aves. Yo sentí la brisa de los mares. Ella es el universo y todos sus colores. Y con su sabiduría me dijo: cálmate, hijo, no te molestes. El libre albedrío se le concedió a la gente, pero yo soy todo. Soy los cinco continentes, soy todas las naciones, soy todos los seres vivos, soy todas las madres, soy todas las culturas. Ustedes soy yo, yo soy ustedes. Yo soy la paz, no soy la guerra, pero los seres humanos, recuerda, tienen libre albedrío y la codicia y el poder los tienen caminando por caminos autodestructivos. Ven, cierra tus ojos, hijo mío, vente conmigo, me dijo. Cuando abrí los ojos, yo me encontraba entre el cielo y la tierra y lo vi todo, así como ustedes me ven ahora. Lo imaginé todo, así como mis palabras encienden su imaginación. Lo escuché todo, así como ustedes me escuchan con atención. Y escuché que su voz venía de los peces y de los fondos de los mares, de las aves, de las montañas, de los osos panda y de los osos polares, de las focas, de los árboles vivos y de los árboles incendiados y destruidos, de los derrames petroleros, de las corridas de toros, pero del toro abatido. Toqué a la Pachamama y sentí su alta temperatura. Escuché a la capa de ozono hablarme de sus heridas y de sus aperturas. Y todos a la vez decían: aunque los seres humanos tienen libre albedrío, no quiero que se suiciden ni que acaben conmigo. Y comprendí por qué vi millones de ojos, millones de hojas, a cada mujer, a todas las madres, a todos los niños y a todas las personas. También vi las dos guerras mundiales y sentí su horror. En Argentina vi caminando con sus pañuelos blancos a las madres de la Plaza de Mayo, venciendo el olvido con carteles y fotos reclamando justicia por sus hijos detenidos y desaparecidos. También vi las dos guerras mundiales y sentí su horror. Millones de ojos, millones de hojas, cada mujer, todas las madres, todos los niños y todas las personas. Hey, millones de ojos, millones de hojas, millones de ojos, millones de hojas, millones de ojos, millones de hojas, millones de ojos. Sí, señores. Ese es el amigo Ricardo Scott, alias Afro Scott, el cual nos viene a compartir con nosotros, con toda la audiencia de Grada Popular, aquí por la 94.7 FM. Hacemos una convocatoria que nos llega a través de la comunidad del 23 de enero, unos cultores que quieren hacer el llamado, están convocando a todos los cultores, consejos comunales, colectivos y movimientos sociales que habitan en el 23 de enero, a una reunión este jueves 19 a las 6 de la tarde en el Teatro Cristo Rey. Los puntos a tratar: política, planificación, cronograma de trabajo con participación popular en nuestro teatro, es decir, el Cristo Rey. Así que a convocarse, a asistir para llevar y aprovechar este patrimonio del 23 de enero que fue recuperado también por este comunismo mismo a través de la Alcaldía de Libertador, la cual nos trajo, les recuperó para toda la comunidad este importante teatro para el 23 de enero, como también lo está haciendo ahí en la Parroquia Sucre con el Teatro Katia, el cual debemos convocarnos también todos para exigir que podamos hacer nuestros conciertos, para hacer cineforos, para hacer varias actividades y recuperar ese espacio como debe ser y que no se lo queden los burócratas de las alcaldías ni la gobernación. Así mismo, porque águila no caza mosca y más de uno por ahí anda fuera del ranking. Mira, pero para no quedar fuera del ranking ni mucho menos, el pana Marco no nos contó qué fue lo que dibujó en las calles catalanas. Y en Alemania. Bueno, tenía mucha inspiración. Y entonces, bueno, había el tema con de trabajadoras y trabajadores, también los temas de en cuanto a las y los jóvenes, para que al integrarse a una fábrica tengan también como que un conocimiento de su derecho, de organizarse, ¿verdad? Entonces eso se hacía a través de los temas que se pintaba ahí, incluso en las universidades era también ya en las partes de protesta, que era con respecto al capitalismo quieren meter en las universidades para alienar a los jóvenes. Y pintó una Rosa Luxemburg, que en la foto aparece el puño del símbolo del feminismo, una mariposa, aparece también con unos árboles, la parte ambiental, y también los temas como la energía nuclear, ¿verdad? Como energía atómica, no gracias, ¿verdad? Hay muchos proyectos de organizaciones, bueno, y esos temas se hacían se pintaban pues en las paredes autogestionados. No es lo mismo, no era así como una cosa de algo, hacer algo bonito, y no, la cosa era también dar un mensaje, pues. En Cataluña, bueno, aporté un grano de arena a través de también pancartas y eso, durante las protestas, y pinté un centro social donde se agrupan las y los jóvenes de la CUP. Realicé el barrio, nuestra comunidad La Vega, igual que pasó también en Bogotá y otros sitios. En Bogotá por lo menos me fui con un convito, nos fuimos y estábamos pintando la calle, y se llegó hasta un fotógrafo fantasma y empezó a tomarnos fotos, me cubrí la cara, pero el amigo salió un periódico al día siguiente. Entonces, lo que estábamos haciendo era con temas sociales, como es, pues, era... Y vaya a recordar que la mayoría de los países capitalistas, el grafitero está considerado como un vándalo. El sistema se ha tomado todo, ¿verdad? A través de no solamente los medios de comunicación y de que desinforman, sino también en las vallas publicitarias, y entonces es una cuestión desmedida todo lo que colocan ahí. Sí, lo que hacemos es una intervención, o escribimos en las paredes, o hacemos murales con sentido social. Claro, ellos sí no pueden contaminar con su publicidad en todos lados. No las ponen afuera del vagón del metro. Hablando de eso, no las ponen en todos lados, pero cuando ven un grafitero, este está haciendo vandalismo, está contaminando el ambiente y tal. Fíjate que, y una cosa que sucedió en Alemania también era que, bueno, pinté unos murales con sentido. Nuestras raíces, pinté Goica y puro, y unos petroglifos también, bastantes colores, y en otra parte también a Martin Luther King, y las personas me preguntaban por qué yo de repente, ¿por qué pinté a Martin Luther King si él es venezolano? Y le digo, no, pero es que la lucha es internacional, pues. Entonces, como que hay cosas que no terminan de entender. Y bueno, le explicaba, aunque sea con señas, qué es lo que representaban, porque los petroglifos, porque Guaycaipuro estaba ahí también, pues. Nuestras raíces. Mira, el sábado nos reíamos mucho porque el banano contaba que no hablaba ni pito de alemán ni catalán, y bueno, ahí se tiraba como fiscal de tránsito a explicar las cosas, y hasta con un lapicito y dibujito. No, y el Panesco dijo que hasta lo vio dibujando en la tierra y demás. Sí. Los petroglifos ahí. Mira. Te voy a comprometer de una, si puedo. Nosotros acá en Gala Popular, y de lo que hacemos hoy acá en la coordinadora, tenemos hace rato entre ceja y ceja, y se ve que va a traer bastante cola lo que tenemos en la cabeza, hacer un mural o agarrar una pared y pintársela a los presos políticos que están, a los presos políticos antifascistas, comunistas e independentistas. Nosotros se lo queremos comprometerte de una. Queremos hacer un mural al camarada Arena. Fuego. ¿De una? De una. Ya. Bueno, el camarada Arena es el presidente del PCR, el Partido Comunista Republicano. Fue miembro también de lo que es los Grapos, y nosotros acá estamos reivindicando su ejemplo como internacionalista. Y bueno, ya contamos con el apoyo de uno de los mejores grafiteros de esta ciudad. Pero mira, hablando del apoyo y demás, y del internacionalismo, vamos a escuchar un pequeño jingle, un relato de Galeano sobre las mujeres, sobre las Amazonas

que pendiente. Un homenaje para ti, mujer. Con tu lucha, con tu espíritu, siempre nos enseñas a ser, nos enseñas a amar, nos enseñas a caminar. Desde Barlovento, un grito de identidad contra el racismo, contra el colonialismo, cantan las mujeres del grupo Eleguá. Soy afro, mi gente, soy afrodescendiente, y el cumbre de mujeres, mis afrohermanas, y Belén Palacios, y marroneando, tocando kitipla, kitipla, kitipla, kitipla. Ancestros y ancestras están hablando, cultura milenaria se está expresando por sus manos, y en nuestros corazones y alma ha quedado guardado el legado. El Guaray, la repa no está vibrando, la cacicurquía con Guaycaipuro desde la cima de Caracas están cuidando, pero cuando por su marca la cámara de Omar, fuerza espiritual de la sabiduría sana, contra el pecado de la manzana, contra la santa inquisición, teología de la liberación indígena y africana, tiroteando la selva colombiana, exitosa en el canje humanitario. Los ancestros la están cuidando a diario, odiada por su gobierno, por el imperio, criticada por sus diarios, pero querida en el corazón de los vecindarios. Saberes populares, saberes ancestrales, amas de casa, obreras y profesionales, cantan con Mercedes Sosa en una sola voz y un corazón gigante. Que vivan las estudiantes, forjando la patria, trabajadoras sociales. Este es nuestro pequeño homenaje. Argelia Laya, Irene Hugueto, Josefina Britton, Manuelita Sáez, Luisa Cáceres Arismendi, Yomar, Manucha Algaraín, Josefa Camejo, siempre amantes de la libertad, luchadoras por la igualdad. Pero escucha, poeta, llegó tu mensaje al corazón de las comunidades cuando le cantaste al ser más consciente. Soñarle, hombre, como esa niña que va entre el monte corriendo, que se hace joven, que se hace vieja, pero que sigue sonriendo. Nuestra hermana Solimar Cadena, oye, nuestra hermana Solimar Cadena. Así que desde aquí, un saludo a toda la mujer venezolana, a la mujer luchadora del mundo, ¿ok? Así mismo, lo escuchaste anteriormente, era el pana Scop con su tema dedicado a nuestras guerreras, nuestras amazonas, nuestras mujeres combatientes, luchadoras y soñadoras, porque como dicen por ahí, en el corazón, en el amor de una mujer es que albergan las causas humanas y la esperanza de un mundo nuevo. Y estás, bueno, esto es Guerra Popular reivindicando el arte urbano, el arte de calle. Y tienes sí, bueno, vamos a contar lo que está haciendo el Frente Cultural de La Vega, los planes que se vienen. Estábamos hablando también de que estos panas han estado en escuelas, sobre todo de Barlovento, han estado llevando el arte urbano para esta escuela y explicándole lo que son las tribus urbanas, cómo nos han etiquetado a raíz en todo el mundo. La oligarquía siempre nos etiqueta, no, que si este es punk, que si este es skate, que si este es tuki, que si este es no sé qué. No, todos somos iguales, lo único que tenemos gustos diferentes. Así mismo. Sí, no, porque es que nos manifestamos y manejamos códigos distintos, pero vamos contra el mismo enemigo. Y algo que quería comentarles sobre el trabajo, por lo menos, que se ha llevado también a universidades y por lo menos este es un ejemplo de en el pedagógico de Caracas, donde no se tiene el pedagógico, prácticamente se está cayendo, y por lo menos los rectores como que no, lo que siguen como que embolsillándose el dinero. Entonces, claro, hace poco los trabajadores trancaron la calle, eso, llegaron unos medio tarde, y que era porque, bueno, necesitan su pago, pues, porque hay un juego, están pasando la pelotica y no pagan, y bueno, muchas cosas más que están sucediendo en la universidad, pues, y aprovecho para decirlo ahorita, porque ese poco de bastardos siguen con eso han tenido muchos años con esta, y bueno, es terrible lo que pasa en el pedagógico. Ahora, con lo de las láminas, lo que estamos haciendo era que, bueno, esas etiquetas, de verdad, hay muchas etiquetas y todo esto, y ¿qué es lo que sucede? Hacemos a través de abrimos como que los pensamientos, las mentes a través de estas láminas, comenzamos con las niñas y los niños, o en las escuelas, y que hablamos sobre hacemos las comparaciones de lo ancestral y lo urbano, lo que es hoy en día, para que de una vez vean las raíces suyas también, ¿verdad? Y que se evite por lo menos tantas discriminaciones. También, bueno, vemos lo de los cinco elementos cuando partimos del hip hop, porque el quinto elemento no es la marihuana, el quinto elemento es el conocimiento, y tiene que estar claro de ello, porque no puedes hacer una cultura estando en el aire, tiene que tener una base para eso. Otra cosa también, bueno, ahorita se ha prostituido mucho todo esto, el hip hop, o sea, todo se ha prostituido, incluso por ahí hay hasta gente que han tomado el punk, ¿verdad? Lo han distorsionado y hay disfraces por ahí, se hacen esvásticas y todas estas cosas, y entonces otros que dan de skin, no son skin, son ni bonge, porque son nazis. Y eso es una muy gafa que está sucediendo ahorita y que bueno, no, para no caer en el término, está golpeándose y todo esto, pero realmente son unos gallos y como que desconocen, no quieren aceptar las raíces que hay. Y es algo muy, muy, muy estúpido. Y que por lo menos las organizaciones Antifa también, que creo aporta a nivel internacional, tienen una conexión, están muy organizadas. Y que es algo en la que se sabe muy bien la lucha y quién es el enemigo. Claro. ¿Cuáles son los planes a futuro, Esco? Háblanos de lo que se viene en el Frente Cultural. ¿Cuáles son esos planes que se vienen? Porque ya estamos que nos vamos. Ok, bueno, ahorita ya esta semana comienzan nuevamente los talleres en La Vega, la segunda fase, pues, los talleres de teatro. De teatro, de títeres, de talleres de hip hop, talleres de danza, talleres de cuatro guitarras y de cantos tradicionales. Y también hemos venido hablando varios compañeros, ¿no? Que hemos estado siempre encontrándonos en actividades y hemos venido planteándonos forma un colectivo donde haya música, donde también haya danza, y donde nosotros pensamos, ¿no?, que podemos hacer un buen trabajo trabajando en colectivo. Mira, ¿dónde pueden acudir todos esos panas que nos están escuchando acá en la gran capital, en Caracas? ¿Dónde pueden acudir a una página web o un teléfono donde puedan llamar o un correo electrónico? Ok, bueno, mi teléfono es 0412-026-8368. Un poquito más lento. 0412 026-8368, Ricardo Esco. Bingo. ¿Algún correo? Sí, afro. Sí, ese es mi correo, es afro.esco@hotmail.com. Y el Facebook, Ricardo Esco. Ok. Bueno, quiero agradecer, ¿no?, a todas estas personas que están montados, que subieron por las escaleras mecánicas y que gracias a ellos y ellas nos han hecho más fuertes y seguimos más trabajando más todavía en las comunidades cuando ellos la olvidaron. Muchas gracias. No hay un odio, lo que hay es trabajo, bastante por hacer y que bueno, estamos aportando el grano de arena. Gracias por excluirnos, porque nosotros vamos a incluir, a hacer lo contrario a lo que hicieron ustedes. Gracias. Mira, una cosita, me había olvidado también. También está en el Facebook los compañeros de Melaozón. Asimismo, Facebook Melaozón. Y en el Facebook también el Frente Cultural de La Vega. Te iba a decir yo. No, así mismo se habla, porque hay que luchar contra esas contradicciones que están deteniendo este proceso. Y más un año electoral como este, donde no podemos permitirle ningún avance a la derecha. Y hay que recordar que cada voto de la derecha, pan, es un error que ha tenido la revolución, un error que tenemos cada uno de nosotros, que no logramos concretar una idea, que no logramos concretar un cambio realmente como tiene que hacerse. O sea, un revolucionario tiene que ser crítico y autocrítico ante todo. Un revolucionario tiene que alzar las banderas del conocimiento donde sea y no se puede quedar callado. Ya lo decía el camarada Marx en el Manifiesto Comunista, en una de sus partes, que un comunista o un revolucionario considera indigno ocultar sus ideas, y que más indignación puede dar que quedarse callado frente a la miseria que genera el silencio. Nosotros acá siempre alzamos la voz para reivindicar al camarada Carlos, a Illich, que está secuestrado por el Estado francés. También acá alzamos la voz por la reparación de su persona y por la libertad y el asilo para Julián Conrado. Bueno, mira, vamos a recordarle el cronograma de actividades que está celebrando la coordinadora Simón Bolívar por estos 55 aniversarios de la fundación de la parroquia, aparte del séptimo aniversario de esta tu emisora Al Son del 23, la 94.7 FM. Y también recordando la siembra del camarada Freddy Parra. Las jornadas continúan este jueves 19 en la Casa de Encuentro Freddy Parra, la Casa Bolivariana, con un foro a las 6 de la tarde que se llama ¿Qué cosas han cambiado del 23 de enero de 1958 al 23 de enero del 2012? Los ponentes serán el capitán Eliseo Taiza y Reinaldo Quijada. A las 6 de la tarde, la Casa de Encuentro Freddy Parra está ubicada en el sector La Cañada, entre los bloques 18 y 19 de nuestra parroquia 23 de enero, a escasos 200 metros de la estación Agua Salud. También el viernes se viene una jornada de limpieza y recuperación de las áreas comunes de los que son los bloques 18, 19, 20, 21 y 25. Y el punto de encuentro es el estacionamiento que está ubicado en el mismo sector de la cañada entre los bloques 18 y 19 a partir de las 8 de la mañana. Así que vecino, colabora y salga dispuesto a pintar, a darle un cariñito a tu comunidad. Recuerda que estos cambios que podemos, este aporte, que este granito de arena que podemos poner en nuestra comunidad, no es para ti, no es para mí, es para nuestros hijos. Continúa el sábado con una jornada infantil, con juegos tradicionales y todas las actividades que vienen recreativas en el Boulevard Ezequiel Zamora, también ubicado en los bloques 18 y 19, a partir de las 11 de la mañana. Así que todos los chamitos se acerquen, y seguidamente viene un acto político-cultural con la participación de las agrupaciones La Patria Buena, Soneros Clásicos del Caribe, Guajeo, Mandinga Star Band y el grupo Madera. Así que el bochinche es ahí mismo en el Boulevard Ezequiel Zamora, el mismo sábado, ahí a partir de las 6 de la tarde. El lunes continúa el lunes 23, que es el día de celebración, el día final. Continúa una ofrenda floral al Libertador Simón Bolívar aquí en la Plaza Bolívar del Bloque 7 de Montepiedad a partir de las 9 de la mañana. Seguidamente viene un programa, el programa radial Latinoamérica en vivo, transmitido por a tu día 94.7 a partir de las 7 de la mañana. Y más tarde estaremos sus servidores, Richard Alexander y quienes habla Javier Xavier, con los dirigentes del Movimiento Continental Bolivariano y familiares de los presos políticos antiimperialistas, a partir de las 7 de la noche por este mismo dial, hablando sobre el 23 de enero y todo lo que ha ocurrido durante todos estos años y el cambio político que ha tenido esta tu parroquia. Vamos a recordarles que Grada Popular se transmite por los siguientes espacios: Radio Necarapa, la cual puede escucharnos los jueves a partir de las 10 de la noche hora de Caracas y a las 12 más o menos por allá por Buenos Aires. La página web de la Radio Necarapa es radiocarapa.com.ar. Saludar también a la gente de Mágica 106.3 FM en el estado de Amazonas, la cual es una emisora comunitaria que nos está retransmitiendo, y Radio Aire Venezuela.blogspot.com. Vamos a darle los créditos, agradecerle a los panas que nos acompañaron, y las próximas actividades que ellos tengan, nosotros los invitaremos a toda la comunidad para que se acerquen y vean el arte que expresan estos camaradas a partir de un graffiti, a partir de las ideas que la misma comunidad se acerca y porta. Esta emisora llegó bajo la dirección de Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica Fran León, coordinación de producción José Pérez, quien estuvo detrás de los controles, pana Giovanni, por allá. Richard Alexander, antes que termine los créditos. Aquí Javier Xavier, mira, vamos a dar con un tema, los panas que nos escuchan por internet a través de la grapopular.tk, que de culturas proféticas, que se llama, no, para los panas que están en internet, lo montas en el programa, se llama Desde Antes, dedicado a todos esos ojos azabaches que, bueno, que van luchando. Cuando digo ojos azabaches, me hablo de mujeres, obviamente, que van luchando por la revolución, que van luchando por un cambio. Bueno, un tema dedicado para todas ellas. Y bueno, gracias al pana Marco, gracias al pana Scott, gracias a todos ustedes por escucharnos. Ana Karina Roten, solo nosotros somos gente. Y bueno, te dejamos con el programa de Pedro Curiel, o lo que queda de él. A ti te conozco de antes, he visto esos ojos andantes. Te conozco de antes. canto? ¿Estás haciendo la canción? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé. ¿De antes? Te conozco de antes y no es de cruzarnos en la...